buenas noches. Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Bueno, te damos la bienvenida, Peter Tosh. Sabes que... Hola, Salina, ¿cómo estás? Siempre es un placer recibirte. Es mi sección favorita. Bueno, muchas gracias. Que siempre traes novedades tecnológicas, pero además funcionales y muy útiles. Yo que no entiendo nada, que mis hijos me hacen absolutamente todo. Me programan el celu, la compu. Aprendo muchísimo. Y vos sabés que es de gran utilidad todo lo que siempre traes. Esa es la idea, Salina. Que la gente que no comprende se acerque a la tecnología y vea las nuevas cosas y las tendencias que están marcando la tecnología a nivel mundial, uh-huh. ¿No es cierto? Así que te traje, por ejemplo, hoy, ¿vos te acordás en el último programa que te traje la tecnología aplicada a las mascotas? Sí, cuando vine con mi perrita. Impresionante lo que hiciste. Bueno, ahora damos un pasito más, vamos por más, Selina, y te traigo la tecnología aplicada a las mamás y los chicos y el esparcimiento, el momento de esparcimiento de los chicos en las plazas, cuando las mamás salen con los chicos. Me parece fascinante, te voy a decir por qué. Yo estuve chusmeando un poquito el tema de hoy. Sí, sí. Digo, esta idea de que las madres no se pueden desenchufar de sus hijos. Y más en esos momentos tan inseguros y tan peligrosos. Una mamá necesita esparcimiento también y compartir con su hijo, pero que cada uno haga su tarea y que la madre se pueda relajar, ¿no es cierto? Que pueda chatear, que pueda estar con su celu en la plaza, que pueda conectarse con otros papis que están ahí también. Sí que sea eso un problema o una causa de peligro. Exacto, entonces por ejemplo te traigo el primer dispositivo, que es esta pequeña camarita. Ajá. No sé si la ves, uh-huh. Que se aplica por ejemplo en el cochecito del bebé. Sí. Y son dos camaritas, me parece una, pero son dos. Una está enfocando al bebé, uh-huh. Y la otra está enfocando el tránsito. Entonces la mamá que lleva en una mano el cochecito, en la otra mano, ¿qué lleva? El celu. Entonces en el celu está mirando, por un lado, al nene, ¿no? En una ventanita que se le abre mientras chatea con sus amigas y habla de o hace las compras por... Muy tonto, pero muchas veces sé de casos que se han chocado los cochecitos, no, las típico. Mamás. Entonces, por estar distraída. Exactamente. Esto viene a resolver este problema tan común de las mamis con los chicos en la plaza. También es otro problema muy común, uh-huh. Los chicos en la plaza. Entonces también aplicaciones de este tipo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿querés ver una? ¿Te muestro una última cosa? Mira, porque tenemos el tiempo, parece que es tirano, pero te muestro. Contame esto. Contame rápido, dale. Te cuento rápido, fíjate. Por ejemplo, un día que llueve, ¿vos qué haces con el chico en la plaza? Me quedo no en casa. Podés ir a la plaza, exactamente. Sí. Entonces, fíjate, tengo esta aplicación para vos. Escucha, fíjate. La plaza virtual, Selina. Entonces, fíjate como en el living de tu casa, a través de unas proyecciones... ¡Ay, me siento en la plaza! No solo sonido, sino que fíjate, voy a aprovechar y apretar este botón. ¿Sentís un aroma? Ay, sí, ahí empezó algo, hay un olor raro. Es olor a plaza, Selina. Claro, para que todo el ambiente se ambienta con los... Y el niño se cree que está en la plaza. Con las imágenes. Ah, es maravilloso. Ajá, la plaza virtual sería el último descubrimiento del Tokyo Techno Fest, que de donde estuve llegando, que yo estuve allá en abril. No, me parece maravilloso, siempre de última tecnología, muy útil lo que nos traes. Bueno, te regalo esta pincita de depilar que se ubica en el celu también, para que la tengas por las dudas, que la traje del Tokyo Techno Fest. Encima siempre con eso. Detalles, sí. Peter, te agradezco muchísimo y atentis mamis que también podemos visual. Disfrutar con los niños, ¿sí? Sin que eso sea un problema. Compartir un poco, pero cada uno en lo suyo. Sí, y aprenden a ser niños independientes también, ¿verdad? Por supuesto. Muchísimas gracias, seguimos con más Ofrendas Urbanas.